En medio de una de las mayores crisis hídricas a nivel provincial y nacional, se llevó a cabo la 27ª edición del Congreso Nacional del Agua. Se desarrolló en el Centro Cultural Kirchner y la apertura estuvo a cargo del presidente de la Nación, Alberto Fernández. Romina Batistella, investigadora en calidad del agua del Instituto Nacional del Agua en San Juan, nos comentó que el eje principal del simposio fue el de la sostenibilidad hídrica. Justamente conectar todo lo que es la ciencia y la técnica y los estudios con la gestión, para poder hacer una gestión con un recurso limitante como es el agua. Por un lado, en las provincias como nosotros, que tenemos sequías tan extremas, pero uno de las cuestiones más importantes es no solamente los lugares de sequía, sino también lo que sufre inundaciones, que también tiene que ver con cuestiones de desastres naturales, ¿no? Que no los pueden controlar o que tienen consecuencias muy graves también. El uso y la distribución del recurso hídrico fue otro de los temas que se trataron. Independientemente de la calidad o cantidad del agua, se necesita una buena regulación, aclaró Romina, en este congreso que duró 3 jornadas y culminaron el día de ayer. Independientemente de la cantidad y de la calidad del agua, cuestiones que tienen que ver con las leyes, o sea, con las leyes estructuradas, como nos pasa en San Juan, tenemos una ley, un código de agua tan estricto y que no permite hacer una buena gestión del recurso. El desafío justamente es tratar de cambiar estas cuestiones que nosotros no podemos como investigadores hacer, solo podemos dar herramientas con nuestro trabajo, pero no podemos gestionarla el agua. Pero por suerte hay gente que se está dedicando a tratar de transformar estas cuestiones, estas cosas tan estrictas con respecto a la distribución del agua, sobre particularmente el caso de San Juan, de la estructura de nuestro código de agua y de la rigidez que tiene, de alguna manera poder transformarlo, porque en realidad estamos todos financiando, o sea, como sociedad estamos financiando el agua para la producción, que es lo que consume el 80% o más del agua, con una alta ineficiencia. Reportó para el informativo Farco Guillermo Romero desde Radio Comunitaria de Lechuza en el departamento de Pósito, provincia de San Juan.